Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 3. Cerca del corazón de Dios. Íbamos por la autopista a gran velocidad. Las contracciones de mi esposa Lorel se habían convertido en un patrón continuo. No queríamos que el bebé naciera antes de que estuviéramos en el hospital, así que nos apuramos en llegar. Todo era muy nuevo y emocionante. Pronto tendríamos nuestro primer hijo. Caminamos hacia la sala de partos. La enfermera nos echó un vistazo y como un aguafiestas dijo: "Están demasiado felices, deben dar un paseo". Regresamos 45 minutos más tarde y esta vez Lorel ya no sonreía. Otros 30 minutos y estábamos justo en la mitad del trabajo de parto. Trabajo, sí. No hay otra palabra para describirlo. Trabajo, duro trabajo. Tratamos de recordar todas las técnicas de las clases prenatales, pero era difícil concentrarse. Esas contracciones golpeaban como un tren de carga que viene de frente. En cuanto habíamos lidiado con una, la siguiente venía directamente sobre nosotros. Finalmente, después de 11 horas, recibimos a nuestro primer hijo, Michael. Hay una foto muy interesante de Lorel y yo justo después de que ella hubiera dado a luz. Es absolutamente increíble. Ella está sentada allí, radiante, como si aquel hubiese sido un día normal. Y yo estoy tambaleándome en la brisa y parezco como si estuviera a punto de desplomarme. Desde ese día he desarrollado un respeto nuevo y profundo por la mujer. Debo decirles, señoras, que ver a mi esposa dar a luz es un trabajo muy duro. Está bien, puedes reírte. Y cuando hayas terminado, seguiré explicando lo que quiero decir. Cuando sostuve a mi hijo en brazos por primera vez, fue un momento eterno. Lo miré a los ojos y él me miró directamente y fue increíble. Mientras continuaba mirándolo con asombro y admiración, un profundo sentido de temor se apoderó de mí. Yo sabía que mi hijo estaba sellado con una naturaleza igual que la mía, una naturaleza que desafía la autoridad, que naturalmente gravita hacia la rebelión en vez de hacia la obediencia. Yo sabía que tenía la responsabilidad de guiar aquella voluntad y adiestrarlo en las disciplinas del verdadero amor, la bondad, la abnegación y la obediencia. Después de todo esto me pregunté: ¿llegará a ser mi amigo? ¿Podrá algo interponerse entre nosotros y separarnos? Ahí mismo oré: "Oh, querido Padre Celestial, no dejes que nada se interponga entre mi hijo y yo, que siempre podamos estar unidos. Y te pido que él llegue a ser como soy yo y a ser mi amigo". La intensidad de esa oración sigue conmigo. La siento con frecuencia y aún la pronuncio, creyendo que Dios la hará una realidad. 4 años más tarde, estaba pasando un sábado tranquilo, caminando y hablando con el Señor, lejos del ajetreo y el bullicio de la vida. Pensaba en mi Padre Celestial y su amor por mí y lo precioso que es ese amor. De repente mi mente regresó al nacimiento de mi hijo y volví a vivir ese deseo intenso de no estar separado de él jamás y de que él me conociera realmente. La escena pasó y en la quietud oí una voz apacible en lo profundo de mi mente que me decía: "Eso siento yo por ti". Yo no sabía si reír o llorar y me parecía increíblemente difícil de aceptarlo. "Pero, Señor", le dije, "ya sabes cómo soy, sabes que he hecho y dicho muchas cosas malas, y así seguí luchando. Yo estaba realmente sorprendido de mí mismo. Soy un hombre que ha aceptado a Cristo como su Salvador y cree que sus pecados le han sido perdonados. Pero cuando Dios vino así de cerca y me habló de lo que siente por mí, me fue difícil aceptarlo. Finalmente exclamé: "Oh, gracias. Gracias por amarme y gracias por todo lo que has hecho por mí. Te amo mucho". En un sentido muy real, sentí como si Él me estuviera estrechando en sus brazos. No existía mayor felicidad para mí. Me di cuenta de que mi Padre Celestial me amaba tanto que Él no quiere que nada se interponga entre nosotros. Le duele pensar que podríamos separarnos y está haciendo todo lo posible para evitar que eso suceda. En esta experiencia, los maravillosos privilegios de ser parte del reino de Dios me fueron revelados al nivel de mi corazón. Poco después de este evento, fui dirigido a algunos pasajes en la Biblia que realmente abrieron mis ojos y me motivaron a alabar a Dios. Oro para que el significado de este texto arda en tu corazón y nunca te abandone. Aquí tenemos una explicación bien clara acerca del reino de Dios. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas 12, 6 y 7. Jesús está explicando los principios de su reino. En estos versículos tenemos una fórmula para determinar la importancia de las personas de ese reino. ¿Por qué se las toma en cuenta? ¿Qué las hace dignas? ¿Qué las hace valer algo? Si estas cuestiones no son importantes para ti, entonces este texto no significa mucho. Pero no he encontrado a nadie que no esté luchando con el dilema del valor propio. Jesús declara el valor de 2 gorriones en términos humanos. Así que, en un sentido terrenal, estos gorriones tienen poco valor. Entonces, Jesús hace un contraste y dice: "Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos". El contraste aquí es que, dado que Dios se acuerda de los gorriones, ellos son muy valiosos en el reino de Dios. Jesús extiende este principio al comparar cuánto Dios piensa en nosotros en comparación con los gorriones. Los cabellos de sus cabezas están todos contados. Si eso no es ser sincero, íntimo y personal, entonces, ¿qué es? ¿Conoces a alguien que quiera saber tanto de ti que incluso supervisa el número de cabellos en tu cabeza? Luego viene el remate. No teman, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Puedes ver cómo se obtienen la valía y la importancia en el reino de Dios? Se obtienen simplemente al reconocer que Dios piensa en nosotros con amor y continuamente. Definitivamente, Él piensa en nosotros, nos da la vida, haciendo latir nuestros corazones, derramando su amor en nuestra vida para que podamos disfrutar de ella, y nos da ricos dones, talentos y habilidades para nuestra satisfacción, gozo y servicio a los demás. Aquí está el secreto del reino de Dios, el secreto de su importancia. Es la llave que abre la puerta para entender el reino esclavizante de la nulidad y la depresión. ¿Tienes el coraje para creer esto? Mientras estamos en este punto, ¿sabes cuánto piensa Dios en ti? escucha lo siguiente. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Salmos 45. Si nuestra valía está determinada por los pensamientos de amor que Dios tiene hacia nosotros, entonces este texto nos dice que somos de valor inestimable, porque dice que sus planes y pensamientos para nosotros son tan grandes que no se pueden anunciar ni enumerar. ¿Qué se siente el ser inestimable? Sin embargo, solo se puede disfrutar de esto en la medida en que creamos la verdad de que Dios nos ama más allá de nuestro entendimiento, sin importar lo bueno o lo malo que seamos. Esta es una noticia maravillosa y estoy muy agradecido por ello. Así que, cuando te sientas tentado a dudar de tu valor, solo mira a los gorriones y cree. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.